Buenas tardes, pasión. ¿Cómo está la tribuna? ¿Cómo están ustedes? Vamos a la base cuando quiera. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? El saludo para todas mis amigas, las guachonas, las fiesteras, las fiesteras norte, las fieles, las reinas, para la reimprensa, la banda Nano, Poti, Jorgito, Leito, Kikín. Feliz cumple para el papá de Kikín. Para Alan, para reproducciones, Karina Lío, Lalo DJ, Marilito, la chica, levanta la mano, ven arriba, ven arriba. Esta noche en Rosario, Rumi de San Lorenzo, la diosa de Cañada de Gómez. Para Tommy, para todos mis amigos, para la familia, los músicos. Bueno, la pregunta clave, la pregunta clave, escucha bien. Acá en Pasión, ¿dónde están los que quieren estar de vacaciones todo el año? Yo quiero estar de vacaciones todo el año. ¡Vamos arriba! Yo quiero estar de vacaciones todo el año. Vení. No quiero estar en pareja y que me rompa la pelota. No quiero estar en pareja y que sea cargo ya. Dice, si tu novio, si tu quiero, revísatelo. Si quieres cerrar el Facebook, que le decimos, fíjate en cargociar, cargociar. Que le decimos, fíjate en cargociar. Cachitano, vamos a hoy no. Y hasta pedido la. Vale, tío, tío, tío, tío, tío. No digas nada tú, vamos a ir a la parto. Yo soy soltero hasta la tumba, soy soltero hasta la tumba. Cuando yo estoy en un cajón, en mi velorio quiero cumbia. Soy soltero hasta la tumba, soy soltero hasta la tumba. Cuando yo estoy en un cajón, que levante la mano, pasión. Yo quiero estar de vacaciones todo el año. Yo quiero estar. Sí, vamos, vamos. Y no quiero estar en pareja y que me rompa la pelo. No quiero estar en pareja y que se la guatona se va a hacer, hace, hace, hace. Vamos, vamos. Venimos también, venimos también, venimos. Allá en medio. Vamos, vamos, vamos, chico. Para mis amigos norte del sur, la semana que viene, Luque. ¡Qué caravana quiero estar!